Buenos días. En punto de las 8 vamos a empezar la sesión bibliográfica del día de hoy, que está a cargo de la autora Laura Romans, y pues como es habitual vamos a empezar leyendo el resumen. Adelante, doctora. ¿Nos escuchan en Puebla? Sí, los escuchamos bastante bien. ¿Qué dijeron? Bueno, el artículo que vamos a revisar el día de hoy es de Matthew Stanford y colaboradores. Se titula Comparación de agresores impulsivos y premeditados en violencia de pareja. Se publicó en el año 2008 en la revista Behavioral Science and Law. Antecedentes. La clasificación de la agresividad ha tenido una larga historia. Recientemente la conducta violenta se ha clasificado consistentemente en dos tipos. Uno, cargada emocionalmente e incontrolada, impulsiva, afectiva y reactiva, o dos, planeada y controlada, premeditada y proactiva. La diferencia principal entre los dos subtipos es el grado de control de la conducta durante el acto violento. La clasificación tiene implicaciones en las decisiones legales cuando se analiza el dolo de la conducta, y que si se demuestra una naturaleza impulsiva, por definición va en sentido opuesto a la premeditación del intento específico. De manera similar, pero independientemente de la literatura general de agresividad, algunos estudios han evaluado a los hombres agresores que cometen violencia de pareja. Holdsworth, en 1994, describió tres subtipos de agresores: agresor solo en la familia, agresor disfórico limítrofe y generalmente violento o antisocial. Estudios posteriores han demostrado que los dos primeros subtipos se caracterizan por impulsividad, carencia de control, niveles altos de ira y rasgos limítrofes, dependientes y pasivo-agresivos de la personalidad, mientras que el tercer subtipo es premeditado o deliberado en su conducta y lo caracterizan rasgos antisociales y narcisistas de la personalidad. De este modo, un abordaje bimodal en la clasificación de la conducta violenta en agresores que cometen violencia de pareja es promisorio para el estudio y potencial tratamiento de estos sujetos. Sin embargo, las diferencias metodológicas en la determinación de los subtipos de agresores en estudios previos han limitado esta tipificación. La escala de agresión impulsiva premeditada, del inglés IPAS, es un instrumento autoaplicable que señala las conductas agresivas y sentimientos asociados a actos impulsivos o premeditados que resulta en un índice del tipo predominante de conducta violenta presentada. Tipo de estudio: es un estudio transversal, comparativo y homodémico. El objetivo es utilizar la escala de agresión impulsiva premeditada y otros instrumentos autoaplicables relacionados con psicopatía y psicopatología en una muestra de hombres condenados por violencia de pareja. Hipótesis: los agresores impulsivos mostrarán altos niveles de psicopatología comparados con los agresores premeditados, y los agresores premeditados puntuarán más alto en rasgos psicopáticos que los agresores impulsivos. Método: participantes. Participaron 113 sujetos condenados por violencia doméstica que contestaron los instrumentos autoaplicables en forma anónima en su domicilio. Todos los participantes regresaron los cuestionarios, algunos de ellos incompletos. Clinimetría. 1. Escala de agresión impulsiva premeditada. Es un instrumento de 30 reactivos de tipo Likert de 5 puntos que evalúa conducta violenta en los últimos 6 meses. En el estudio de validación de este instrumento se encontró consistencia interna con un alfa de 0.82 para la subescala de agresión premeditada y de 0.77 para la subescala de agresión impulsiva, y ambas subescalas se encontraron significativamente no correlacionadas. 2. Historia de agresión a lo largo de la vida. Es un cuestionario de 11 reactivos que evalúa tres subcomponentes de la historia de agresividad: agresión, consecuencias sociales y agresión autodirigida, a partir de los 13 años de edad. 3. Inventario de personalidad psicopática. Es una versión corta de 56 reactivos que mide 8 núcleos de características de personalidad psicopática que pueden condensarse en dos factores: el dominante intrépido y el impulsivo antisocial. Los reactivos se miden en una escala de 4 puntos. Y por último, el inventario para evaluación de la personalidad es un autorreporte de 344 reactivos que cuenta con 22 subescalas. 4 de ellas son de validez, 11 son clínicas, 5 de consideraciones terapéuticas y 2 de funcionamiento interpersonal. Son escalas de tipo Likert de 4 puntos. El análisis estadístico se realizó mediante el alfa de Cronbach para determinar la consistencia interna del IPAS. Los participantes fueron clasificados como predominantemente agresores impulsivos o agresores premeditados. Se utilizó chi cuadrada para la comparación entre grupos de las variables demográficas, estado civil y raza, y ANOVA para las variables edad y escolaridad. Se utilizó análisis univariado y multivariado para comparación de escalas entre los grupos. Resultados. El alfa de Cronbach para la subescala de agresividad premeditada fue de 0.86 y para la escala de agresividad impulsiva de 0.75. Ambas subescalas se encontraron correlacionadas significativamente en esta muestra. El grupo de agresividad impulsiva se compuso de 76 sujetos y el grupo de agresividad premeditada de 37 sujetos. No se encontraron diferencias significativas en ambos grupos para edad, años de educación, estado civil o etnia. En la escala LHA no se encontraron diferencias significativas entre grupos, tanto en el puntaje total como en las subescalas. Para la escala PPI se encontraron diferencias significativas observándose mayores puntajes de inconformidad impulsiva, inmunidad al estrés y temeridad en el grupo de agresividad premeditada. Y en el mismo grupo mayor puntaje total y en el factor impulsivo antisocial y también en el factor dominante intrépido. Para el PAI, la mayoría de los participantes pertenecieron al clúster 1, que se caracteriza por un buen funcionamiento general con poca evidencia de dificultades psicológicas. Se encontró una mayor frecuencia de sujetos del grupo de agresividad impulsiva asociados a clústeres que sí representan psicopatología, más que en el grupo de agresores premeditados. En la subescala de tratamiento se encontró que los sujetos del grupo de agresividad premeditada presentaron mayor puntaje que el grupo de agresividad impulsiva en el rechazo del tratamiento, en ideación suicida, mientras que el grupo de agresividad impulsiva presentó mayor puntaje en estrés y agresión. No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en las escalas interpersonales. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario, tanto en las sedes conectadas, Puebla, la UNAM o aquí en el auditorio? De no ser así, entonces empezamos con la presentación. Adelante, doctora Román. Bien. Pues con fines del análisis del artículo vamos a hacer algunas revisiones previas de definiciones, clasificación de la conducta violenta, factores asociados a esta conducta violenta, la conducta violenta y su relación con los trastornos mentales, la violencia de pareja, algo de emisores de violencia en su tipología y finalmente el análisis del artículo. Bien, la conducta violenta es un fenómeno muy complejo que involucra una variedad de elementos biológicos, psicológicos y sociales y debe de entenderse desde una perspectiva multidimensional. Básicamente, la conducta violenta es el resultado de un desequilibrio entre los impulsos y el control interno. Esto tiene un impacto negativo tanto en el individuo como en la víctima, en la familia y en todo el entorno social. Por lo tanto, debido a este impacto y a la alta prevalencia, la violencia y la conducta violenta son un problema de salud pública tanto en nuestro país como en todo el mundo. Se han calculado prevalencias de hasta un 3.7% de actos violentos cometidos en la población general. Cuando estos actos se consideran de manera individual como únicos, no recurrentes, esta prevalencia puede incrementarse hasta el 24%. En datos recientes se ha visto que hasta 1.43 millones de personas mueren cada año a nivel mundial secundario a conductas violentas, la mayoría de ellas no planeadas, y este dato excluye conflictos bélicos. Bien, pero ¿qué es la conducta violenta? Cogimos una definición breve que concreta más o menos todas las ideas que hay que tener en cuenta. Es una conducta dirigida a causar daño a otras personas o al mismo agresor o a diversos tipos de propiedades. La conducta violenta es una constelación de características o de actitudes que pueden ir desde enojo, rabieta, irritabilidad hasta generar lesiones, en algunos casos graves, que pueden condicionar la muerte de otros sujetos. El denominador común de estas conductas es que son ajenas a lo que es aceptado en una cultura dada. Bien, la clasificación de la conducta violenta se puede hacer básicamente desde dos perspectivas, desde el objetivo de la conducta y del modo o el tipo de la misma. Desde el punto de vista del objetivo, la conducta se puede clasificar en autodirigida cuando la víctima es pues el mismo agresor y la agresión va dirigida hacia el mismo. La expresión máxima de la agresión autodirigida es el suicidio. Y el caso contrario, cuando el agresor dirige su conducta hacia alguien más, pues es el caso de la agresión heterodirigida. El modo de la conducta violenta puede ser básicamente verbal o física. En el caso de la física puede ser directa hacia otro sujeto o indirecta a través de objetos. Y en cuanto al tipo de la conducta violenta, se ha clasificado recientemente como impulsiva o premeditada, que es pues a lo que nos vamos a abocar en el artículo el día de hoy. La agresividad premeditada se caracteriza porque se lleva a cabo de una manera sistemática, de una manera propositiva, deliberada, y existe un objetivo que el agresor desea alcanzar. También se le denomina agresividad instrumental o proactiva. La agresividad impulsiva, por lo contrario, no es una actitud que se planea. Frecuentemente deriva de emociones como el enojo o el miedo y es una reacción a una provocación que el sujeto percibe. También se le llama agresividad afectiva o reactiva. Bien, ¿cuáles son las características de cada una de estas conductas? La agresividad premeditada es una conducta normalmente planeada, tiene un objetivo, es sistematizada, no se encuentra habitualmente en el sujeto una carga emocional evidente y muchas veces el sujeto que comete el acto violento es influenciado por un grupo al que pertenece. De manera opuesta, la agresividad impulsiva es una actitud espontánea, responde a la percepción de un estresor. No se le encuentra un objetivo concreto, no considera consecuencias, hay un déficit en el procesamiento de la información. Frecuentemente se acompaña de un estado de agitación en el sujeto que realiza la conducta violenta y es característica una activación autonómica en el sujeto en el caso de la agresividad impulsiva. Se podría decir que la clave o el núcleo de la diferencia entre ambas conductas es el grado de control del acto violento. Bien, a la conducta violenta se han asociado muchos factores, tanto biológicos, psicológicos como sociales. Sin embargo, ninguna aproximación, ningún modelo teórico es capaz de explicar el fenómeno en su totalidad, integralmente. Desde el punto de vista médico, algunos estudios genéticos han encontrado una heredabilidad importante hasta del 70% en estudios de gemelos. Se han estudiado también a nivel genético algunas alteraciones en los neurotransmisores que participan en la conducta violenta. Sin embargo, no hay estudios concluyentes, es muy difícil de reproducir los resultados y no hay que olvidar que siempre el aspecto genético va de la mano con el ambiente. En la parte biológica podríamos utilizar este esquema para básicamente definir qué estructuras participan cuando los sujetos cometen actos violentos. Tenemos las estructuras corticales que básicamente son la corteza órbito frontal y el cíngulo anterior que modulan la conducta violenta hacia la baja, es decir, que actúan como un freno. De manera opuesta, las estructuras límbicas como la ínsula, como la amígdala, actúan como un detonador, como un promotor de la conducta violenta. Así, cualquier alteración en las percepciones sensoriales o en la interpretación de la información ya a nivel temporal, parietal o prefrontal, si están distorsionadas, pueden dar una interpretación alterada de la información que se percibe y condicionar una conducta violenta. Estos dos circuitos, tanto el cortical como el subcortical o límbico, se han estudiado y se han encontrado algunos hallazgos, como son disminución del volumen del área cortical, alteraciones en la activación y en la Pues sí, en la actividad, en el fenómeno del encendido, la propagación activada en el caso del sistema límbico, y esto también se ha asociado a una disregulación en los neurotransmisores, algunos están hacia la alta y otros hacia la baja. Esto ocurre entonces a nivel neurobiológico, pero ¿qué está pasando a nivel clínico? ¿Qué pasa con los pacientes que nosotros valoramos en la consulta? Pues muchos artículos ya han demostrado que la conducta violenta es mucho más frecuente, hasta 5 veces más frecuente en población psiquiátrica que en población general, y estos son algunos de los trastornos que con mayor frecuencia se asocian a conducta violenta. Regresando un poquito a la correlación neurobiológica, vemos como algunos trastornos psiquiátricos tienen ya establecidas algunas alteraciones en las modulaciones de la actividad frontal y de la actividad límbica, algunos a la baja, otros a la alta. Bien, pero ¿qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa a nivel de la violencia de pareja? La violencia de pareja se ha visto que es un problema de salud a nivel mundial. Se puede expresar de diversas maneras, puede ser una expresión de la violencia a través de ejercer violencia emocional, física, sexual, de diferentes tipos, y esto está presente en todas las culturas, en todas las razas, en todas las clases sociales. Es un fenómeno mundial. Escogimos esta definición de violencia de pareja porque creemos que abarca gran parte de la dimensión. Se define como cualquier acto u omisión por parte de una pareja actual o previa que afecte negativamente el bienestar físico o la integridad psicológica, la libertad o el derecho a un desarrollo pleno de una mujer. Esta definición se refiere, bueno, a la violencia de pareja que ejerce el hombre hacia la mujer, pero no hay que olvidar que esto también ocurre en el sentido opuesto, de la mujer hacia el hombre o en parejas del mismo sexo. Bien, la violencia hacia la mujer se ha visto que es mucho más frecuente que ocurra en su propio hogar, y los agresores que están más relacionados con esto son las parejas o algunos otros familiares predominantemente del sexo masculino. La prevalencia de violencia de pareja a nivel mundial alcanza cifras del 10 al 60% y hasta un 70% de las mujeres que son asesinadas mueren en manos de su pareja. Las repercusiones que tiene la violencia de pareja es a nivel de la víctima, de la familia y a nivel social, son económicas, sociales y de salud. Nos enfocaremos a mencionar brevemente los trastornos mentales que más se han asociado a las víctimas que son a las víctimas de violencia de pareja, que son la depresión, los trastornos de ansiedad, el consumo de sustancias, las autolesiones, el suicidio e incluso el homicidio. Bien, pero ¿cuál es el estado de la violencia de pareja en nuestro país? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares se realizó en el 2006, es un estudio en el que participaron muchas instituciones, entre ellos el Instituto Nacional de las Mujeres, el INEGI, la UNAM y otras instituciones. Se observó que la prevalencia de violencia a las mujeres en los hogares es de un 35%. Incluyeron mujeres mayores de 15 años que vivían en pareja y el reporte es de la violencia que sufrieron en el año previo a la encuesta. En esta tabla observamos los diferentes tipos de violencia organizados en las diferentes filas. Se ve que la violencia emocional es la más prevalente en la población, sin embargo, el 2.1 de las mujeres encuestadas sufren los 4 tipos de violencia que incluye esta encuesta, que además del emocional, psicológico y sexual, incluye la violencia económica. Estas cifras no incluyen a mujeres que son víctimas de violencia durante el noviazgo, porque solo se consideraron mujeres que viven con sus parejas actualmente, y por lo mismo de que viven con las parejas, tampoco se tuvo en cuenta mujeres que están solas, pero que en ese momento fueron agredidas por exparejas. Entonces, esta cifra que tenemos aquí, probablemente si se consideran esos otros dos factores, se incrementaría. Bien, la perspectiva de la violencia de pareja ha sido abordada desde diferentes puntos, desde varios enfoques. Uno de los que nos interesaría incluir aquí es esta clasificación de la violencia en la que han participado investigadores de este instituto. La clasifican básicamente en dos grupos. Una es la violencia episódica, que se caracteriza porque la pareja realiza algún acto violento sin que esté presente el deseo de controlar o de dominar al otro integrante. Y el que se denomina terrorismo íntimo, en el cual el hombre actúa con una clara intención de ejercer un control y dominio, tanto violentos como no violentos, sobre las conductas, el pensamiento y las emociones de la pareja. Algo que hace diferente estos dos tipos de violencia es que en el segundo tipo hay amenazas, hay intimidación, hay devaluación y este deseo de ejercer un control. Entonces esto nos lleva a pensar qué es lo que está ocurriendo con el agresor de las mujeres. ¿Cómo es el agresor de violencia? En este sentido, se ha tratado de determinar a lo largo de la historia la tipología del agresor de pareja. En el año 94, Holdsworth y colaboradores definieron tres dimensiones en la violencia de pareja para alcanzar este objetivo de la tipificación. Se determinaron la dimensión de severidad de la violencia marital, la generalidad de la violencia, es decir, si solo ocurre en el núcleo familiar o esto también se ve expresado a nivel externo, a nivel social, y las características de psicopatología y de personalidad, particularmente del agresor. Holdsworth, a partir de esto, propuso tres subtipos de agresores. El primero es aquel que es únicamente agresor en la familia. Este agresor se caracteriza por ejercer una violencia menos severa que los otros tipos. La violencia psicológica y sexual es menos frecuente, es escasa. Y también escasa es la psicopatología y los rasgos de personalidad poco adaptativas de los sujetos agresores. El segundo subtipo lo denomina disfórico o limítrofe. El abuso se considera moderadamente severo, el abuso psicológico y sexual sí se da con mayor frecuencia y la agresión es predominantemente en la familia, pero también llega a darse fuera de este contexto. Característicamente estos sujetos son impulsivos, son inestables y con frecuencia utilizan sustancias. El tercer tipo es el generalizadamente violento o antisocial. En estos casos, el abuso que ejercen es severo. Con frecuencia se da el abuso psicológico y sexual. La violencia extrafamiliar es muy frecuente e incluso llega a la criminalidad. Tiene marcados rasgos de personalidad antisocial y narcisista y se caracteriza de manera importante en presentar una alta tasa de abandono al tratamiento. En el año 2002, Chase recuperó esta clasificación de Holdsworth y abarcó los dos primeros subtipos en la agresión que denominó impulsiva y el tercer tipo en la agresión que denominó premeditada. Gottman en 1995 realizó un estudio en el cual incluyó 61 parejas casadas con violencia doméstica. Ellos midieron la frecuencia cardíaca de los sujetos agresores basal y a lo largo de 5 minutos de una interacción conflictiva entre ambos miembros. Observaron dos grupos, uno al cual le disminuyó la frecuencia cardíaca y otro al cual le incrementó la frecuencia cardíaca. Les denominaron agresores tipo 1 y tipo 2. Las características de los agresores de tipo 1 fueron que eran más agresivos verbalmente con la pareja, tenían una historia de agresividad hacia otras personas, fuera de la pareja, fuera del núcleo familiar, marcados rasgos de personalidad antisocial y sádicos y con frecuencia se relacionó con uso de sustancias. El grupo de agresores tipo 2 eran predominantemente disfóricos, emocionalmente inestables y también con rasgos dependientes. En el año de 1998, Tweed y colaboradores realizaron otro estudio de 79 agresores de pareja a los cuales les aplicaron el inventario clínico multiaxial de Milón y determinaron dos clústeres básicos, el instrumental y el impulsivo. El instrumental caracterizado básicamente por personalidad antisocial, narcisista, violencia física y violencia severa, y el impulsivo con rasgos pasivo-agresivos, limítrofes y evitativos de la personalidad. Podemos observar cómo a lo largo de esta historia, en la tipología, en la tipificación del agresor de pareja, se ha abordado desde una perspectiva bimodal, que parece promisoria, parece útil en la caracterización del agresor y también en el tratamiento que se le puede brindar. En este sentido, los autores del artículo que vamos a analizar a continuación quisieron extender el estudio de los agresores desde esta perspectiva bimodal, aplicando un instrumento que evalúa directamente la agresividad premeditada e impulsiva. Los objetivos del estudio son utilizar la escala de agresión impulsiva premeditada y otros instrumentos autoaplicables relacionados con psicopatología y psicopatía en una muestra de hombres condenados por violencia de pareja. Las hipótesis que los autores proponen son que los agresores impulsivos mostrarán altos niveles de psicopatología comparados con los agresores premeditados, y que los agresores premeditados a su vez puntuarán más alto en rasgos psicopáticos que los agresores impulsivos. Bien, se reclutaron 113 participantes del sexo masculino del estado de Luisiana, en Estados Unidos, que fueron procesados, que estaban siendo procesados por violencia doméstica. Se les aplicaron cuestionarios autoaplicables que llenaron en forma anónima, sin supervisión. Todos los participantes regresaron los cuestionarios, pero algunos de ellos incompletos, y estos especifican los resultados por los autores. Los instrumentos que se utilizaron fueron la escala de agresión impulsiva y premeditada, la historia de agresión a lo largo de la vida, el inventario de personalidad psicopática, el inventario de evaluación de la personalidad. La escala de agresión impulsiva premeditada es un instrumento que fue diseñado para evaluar las características impulsivas y premeditadas de la conducta agresiva. Es un cuestionario autoaplicable de 30 reactivos y se puntúa en una escala de tipo Likert. En el estudio de validación de este instrumento se encontró que tenía consistencia interna, encontrándose un alfa de Cronbach de 0.82 para la subescala de agresión premeditada y un alfa de 0.77 para la subescala de agresión impulsiva. En ese estudio, ambas subescalas no se correlacionaron entre sí. Los participantes, a partir de esta escala, se clasifican en dos grupos: agresividad predominantemente impulsiva y agresividad predominantemente premeditada. La historia de agresión a lo largo de la vida es un cuestionario de 11 ítems que evalúa tres componentes de la agresividad. Uno es la agresión, otro son las consecuencias sociales de la conducta antisocial y la agresión autodirigida. Y el puntaje se obtiene según la frecuencia de ocurrencia de los eventos en cada reactivo. El inventario de personalidad psicopática es un cuestionario de 56 ítems que mide 8 núcleos de las características de personalidad psicopática que se definieron por Cackley en los años 50. Ellos agrupan estas características en dos factores. Uno de ellos es el factor dominante intrépido o dominante temerario, y el otro es el factor, con los reactivos restantes, es el factor impulsivo antisocial. El inventario de evaluación de la personalidad es un cuestionario de 344 ítems. Contiene 22 subescalas que no se traslapan entre sí. 4 de ellas son de validez, 11 son clínicas, 5 son de consideraciones terapéuticas y 2 son de funcionamiento interpersonal. También es una escala Likert que se puntúa con 4. La interpretación de esta escala requiere de personal entrenado. La consistencia interna de la escala de agresividad impulsiva y premeditada se determinó con alfa de Cronbach. Las diferencias en edad y escolaridad entre los grupos se determinó con ANOVA, y la distribución del estado civil y raza entre ambos grupos se hizo con chi cuadrada. Para la comparación entre grupos de las escalas LHA, PPI y PAI en sus subescalas de tratamiento y de funcionamiento interpersonal se utilizó MANOVA y ANOVA, y para la misma escala PAI en sus subescalas clínicas se utilizó CHI cuadrada. Se encontró consistencia interna en el instrumento en esta muestra. El alfa de Cronbach para la escala de agresión premeditada fue de 0.86 y para la subescala de agresión impulsiva fue de 0.75. En esta muestra, ambas subescalas sí se encontraron significativamente correlacionadas. Los sujetos se clasificaron en predominantemente impulsivos, con una N de 76, y predominantemente premeditados, con una N de 37. El promedio de los reactivos de agresividad impulsiva fue mayor en el grupo de agresores impulsivos y el promedio de reactivos de agresividad premeditada fue mayor en el grupo de agresores premeditados. En relación a la información demográfica que se estudió con ANOVA y con alfa de Cronbach, los grupos mostraron características similares. Bien, en la escala de agresividad a lo largo de la vida, las características entre ambos grupos también fueron similares. En el inventario de personalidad psicopática se encontró mayor puntaje para la inconformidad impulsiva, para la inmunidad al estrés y para la temeridad en los sujetos del grupo de agresividad premeditada. Asimismo, el puntaje total de esta escala fue más alto en este mismo grupo, así como los dos factores determinados en esta escala. Los sujetos fueron distribuidos por el método realizado por Morey, que es el autor de la escala el inventario de personalidad, definió 10 clústeres y los sujetos fueron incluidos, la mayor parte de ellos, en el clúster 1, tanto en los agresores premeditados como en los agresores impulsivos. Este clúster se caracteriza por, en general, presentar un buen funcionamiento y escasas dificultades secundarias, alteraciones psicológicas. Sí hubo una diferencia importante, ya que la mayoría de los participantes del grupo de agresividad impulsiva se distribuyeron a lo largo de los diferentes clústeres que sí presentan psicopatología, a diferencia del grupo premeditado que se ubicó prácticamente en el grupo 1. En relación a la subescala de tratamiento, se encontró que en el grupo de agresores premeditados presentaron un puntaje mayor en el rechazo al tratamiento y una tendencia hacia la ideación suicida, mientras que en el grupo de los agresores impulsivos se encontró mayor estrés y una tendencia hacia la agresión. No hubo diferencias entre grupos en relación a las escalas interpersonales. Bien. Los resultados del presente estudio corroboran de manera general las características de los agresores, tanto impulsivos como premeditados, en comparación con estudios previos, y la frecuencia de agresividad impulsiva y premeditada también coincide con estudios anteriormente realizados. Las subescalas de agresividad premeditada y de agresividad impulsiva sí se correlacionaron en esta muestra. Esto, a diferencia del estudio de validación de la escala, pudiera parecer que falta consistencia interna a la escala. Sin embargo, hay que recordar que el indicador, el alfa de Cronbach, salió con puntajes adecuados. Esto nos hace pensar que hay un traslape en la caracterización de los agresores. No pueden ser completamente impulsivos o completamente premeditados, por eso los autores hablan de predominantemente impulsivos, predominantemente premeditados, y es sería un poco aventurado tratar de hacer una categoría de cada uno de ellos muy drástica, y habría que pensar más bien en un enfoque dimensional de la agresividad. Se observó en los sujetos mayor frecuencia de psicopatología en agresores impulsivos, lo cual puede tener correlación neurobiológica con lo que mencionamos anteriormente en los antecedentes, y también se presentó mayor frecuencia de rasgos sociopáticos en los agresores premeditados. La historia de agresividad o de conducta violenta a lo largo de la vida fue similar en ambos grupos, lo que pudiéramos sugerir que la frecuencia y la severidad de los actos violentos son similares en ambos grupos y por lo tanto podrían no constituir una variable confusora, eliminarse como variable confusora. También en los resultados vemos diferencias en ambos grupos en cuanto al tratamiento. En el grupo de agresividad impulsiva, que está más relacionada, con psicopatología, hay una mayor necesidad de tratamiento. Por el contrario, en el agresor premeditado se encontró mayor rechazo al mismo. Bien. Las limitantes del estudio son varias. El llenado de los instrumentos fue sin supervisión, lo que condicionó a que varios de ellos fueran incompletos, lo que los autores dicen que de todos modos no alteró los resultados. Se incluyeron únicamente sujetos del sexo masculino, por lo tanto los resultados de este estudio no se pueden generalizar a ambos sexos. No se cuenta con un grupo control que no presente agresividad, por lo tanto la prevalencia de psicopatología o de psicopatología no la podemos determinar para poder compararlo con los sujetos de la muestra. Los sujetos pertenecen a un grupo de convictos. Esto puede representar dos sesgos. Uno es el sesgo de la respuesta, que aunque fue un instrumento que se llenó en casa y fue... pues que no pusieron el nombre, ¿perdón? Anónimo, exactamente. De todos modos puede afectar a la respuesta de los sujetos, siendo que pues siempre hay cierta expectativa de disminuir la condena. Y en cuanto a la representatividad de la muestra, fueron únicamente sujetos convictos, sujetos que recibieron que tuvieron una denuncia. Sin embargo, el resto de los sujetos agresores que permanecen en casa y de los cuales no se tienen datos, pues no fueron evaluados, y esto pudiera cambiar los resultados si se valorara la población general. No se menciona también en este sentido el tipo de violencia o la causa por la cual los agresores cometieron el acto violento. Y no se menciona a qué trastornos corresponde esta mayor frecuencia de psicopatología que se reporta en el grupo de agresores impulsivos. No se especifica conforme a cómo nosotros solemos caracterizar a los trastornos psiquiátricos. Bien. La conducta violenta es un fenómeno de salud pública, un problema de salud pública por su alta prevalencia y sus consecuencias. En la práctica clínica psiquiátrica nosotros podemos abordar este fenómeno desde el punto de vista de la víctima o desde el punto de vista del agresor. Sin embargo, con frecuencia omitimos nosotros interrogar propositivamente acerca de actos violentos que se cometen. Por lo tanto, probablemente exista un subregistro clínico acerca de la conducta violenta en trastornos en pacientes psiquiátricos. En este sentido, el artículo nos brinda la posibilidad de caracterizar a los agresores y con las implicaciones terapéuticas y pronósticas que esto conlleva, es decir, identificación de factores de riesgo, es decir, identificación de conductas violentas, así como decisiones terapéuticas y pronóstico tanto para la víctima como para el agresor. No olvidar que la conducta violenta es un fenómeno que abarca muchos aspectos, muchas determinantes, y por lo tanto, así como un modelo único no es capaz de explicarlo, tampoco la solución puede venir a partir de una sola disciplina. Se tiene que trabajar en conjunto a través de varias profesiones y continuar en el trabajo que están realizando las instituciones también de manera interinstitucional para el control de este fenómeno. Sería todo. Gracias, doctora. Y tenemos más o menos como 20 minutos para comentar y para discutir. En ese sentido, yo quisiera invitar a las sedes que están conectadas, ya sea en Puebla o finalmente la UNAM, no sé si se conectaron. Si tienen algún comentario, alguna reflexión, alguna crítica para compartir o discutir entre todos. No sé si nos escuchan en las sedes. Bueno, si no hay comentarios en las sedes, empezaríamos entonces a comentar acá. Por supuesto, con la invitación siempre abierta a que si surge por allá alguna participación, pues nada más nos lo hacen saber. Entonces quisiéramos empezar con los compañeros de recién ingreso, en el sentido de que nos dieran su opinión o qué comentario les merece el estudio, el instrumento, el artículo, la presentación. Cualquier aporte, por supuesto, que es más que bien recibido, y no solamente bien recibido, sino que también nos interesa escuchar su opinión. Sí les pediría que el que vaya a participar o la que vaya a participar, que nos diga su nombre para irlos conociendo. ¿Algún voluntario de los compañeros de recién ingreso? Si no, tendremos que recurrir a estrategias persecutorias, forzosas, no necesariamente deseables. Compañero, si nos dice su nombre y qué piensa de lo presentado, de lo comentado. Acerca del el estudio, bueno, con el que se midió la subescala del alfa de Cronbach, este mide, bueno, en la subescala midieron variables cualitativas y cuantitativas, o solo cualitativas, o de qué se trata esta medida de alfa de Cronbach. El alfa, realizamos en el resumen atrás un glosario con estos términos. Si leemos la definición de alfa de Cronbach, dice es un índice de consistencia interna que permite estimar la congruencia interna u homogeneidad de una cuantificación integrada por varias subpartes. Es decir, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los reactivos para ver que efectivamente se parecen. La idea básicamente es que es un instrumento que tiene dos subescalas, una intenta medir la agresividad impulsiva y otro la agresividad premeditada. Entonces se trata de que los ítems que se elaboraron para evaluar la agresividad impulsiva efectivamente estén evaluando eso y no otra cosa, y asimismo los ítems que se desarrollaron para evaluar la agresividad premeditada estén midiendo agresividad premeditada. ¿Algún otro comentario de los compañeros de recién ingreso? Bueno, los compañeros de primer año que quisieran comentar con nosotros lo que piensan de este estudio, del instrumento, etc. Escucha, ¿verdad? Buenos días. Me llama la atención en cuanto a los resultados del estudio que engloban a los sujetos de toda la muestra, como que dentro de una de las escalas es de alto funcionamiento y que han tenido, no tienen problemas en cuanto a sociales ni en cuanto a económicos, y la muestra está tomada por sujetos convictos, ¿no? Como que ahí ya habla de un poquito de la propia falsedad de la, de lo que están dando a veces los pacientes, y del control que no se tuvo con respecto a la toma de las escalas. Bien decían los propios autores que uno de los puntos para criticarse era que estuvieron sin supervisión y que estas mismas pudieron haber estado no contestadas completas. Y bueno, no creo que exista algún paciente con trastorno antisocial que se encuentre en un área convicta que no empiece a mentir. Empiece a mentir. Sobre todo si se encontraban, digo, no reporta más acerca si tenían pues cerca al abogado o algo así como para decirle no lo vais a poner porque te puede perjudicar. Y la otra es que en el caso de la evaluación de psicopatía, la escala, no sé cuál fue la justificación, por qué utilizaron esa y no utilizaron la de Hall, que evalúa mucho más puntos de psicopatía, tanto en la vida, la impulsividad, como el comportamiento antisocial, que lo separa muy bien. Entonces, no sé cuál haya sido la... La razón por la cual los autores eligen utilizar el inventario de psicopatía, que no está explicitada en el artículo, hay otras escalas, otros instrumentos para medir este constructo, esta variable, y se estableció una comunicación personal con el doctor Matthew Stanford, y no comentó de por qué se había elegido esa escala. No sé si quisiera comentar alguna cosa, doctora, con respecto a la primera parte del comentario del doctor en relación a la validez de constructo del clúster del inventario de evaluación de la personalidad en función de si tienen buen funcionamiento en general, tomando en cuenta que son convictos. Bien, en estudios previos se ha visto que muchos de los pacientes con rasgos psicopáticos de la personalidad aparentemente tienen un buen funcionamiento. Esto sí se ha demostrado ya en otros estudios. Pues la variable de la mentira siempre pues es posible en este tipo de pacientes. Sin embargo, la información que se tiene a partir de los cuestionarios es la que da el individuo, especialmente cuando son autoaplicables y no hay una entrevista que integre la información. Yo quisiera ya abrir, para aprovechar el tiempo, la discusión a todo el auditorio en general, y encarnos esta cuestión de generaciones de residentes. Entonces está abierta la discusión a todos, y sí nos gustaría pues escuchar sus reflexiones y sus comentarios, ¿no? Vamos a, de entrada, pues a agradecer y aprovechar la oportunidad de que están acá personas que han asesorado en esta edición, tanto el ingeniero Cortés como la doctora Ana Fresán, que está acá. Entonces quisiéramos escuchar pues sus comentarios y reflexiones acerca de lo presentado. Doctor Molina. Gracias. Bueno, pues yo me uno a las limitaciones que mencionan los autores en forma honesta tal vez, pero yo creo que tiene muchas más limitaciones de las que ellos consideran este artículo. Para empezar, la muestra es, a mi punto de vista, extraordinariamente pequeña. Estamos hablando de alrededor de 100 personas en un grupo dispar. No se preocuparon por lo menos poner una muestra parecida o equivalente en uno y otro grupo. Hay más violencia impulsiva que violencia premeditada. Entonces, ya desde ahí podemos encontrar sesgos metodológicos importantes. No solamente hablando de que son hombres y que son convictos, sino que también hay una muestra pequeña. El segundo sesgo muy grande, que a mi punto de vista, ¿por qué nada más instrumentos autoaplicables? ¿Por qué nadie se tomó la molestia de evaluar objetivamente a los pacientes con una sola escala objetiva, heteroaplicable? Yo me pongo a pensar, si yo fuera un convicto, que a lo mejor estoy en libertad condicional, en donde estoy en un programa de rehabilitación y me ponen una serie de pruebas autoaplicables, yo voy a poner que me porto muy bien. Aunque me juren y perjuren que es anónimo, yo puedo pensar, bueno, si yo pongo aquí que en realidad sí deseo matar a mi esposa o sí deseo hacer alguna otra barbaridad, pues no lo voy a poner y voy a calificar un poco menos porque a lo mejor me pueden estar monitoreando por otro lado. Entonces yo creo que hay un sesgo muy importante aquí, y el hecho de que no tengan no solamente un grupo control, sino una sola prueba objetiva, pues ya el sesgo es demasiado grande. Tercero, realmente el artículo nos da datos interesantes sobre la diferencia entre agresividad impulsiva y predatoria, pero yo me pongo a pensar realmente qué cosas novedosas realmente nos lanza este artículo, qué cosas que no sabíamos nos está dando este artículo. Yo creo que es importante, sobre todo, destacar que el estudio de la violencia en sujetos no se debe de realizar solamente cuando ya cometieron la conducta violenta, sino antes. Esto que detectamos muchas veces en el servicio de urgencias es cuando el paciente ya es agresivo, pero ¿en qué forma también nosotros podemos detectar cosas previas a la aparición de la violencia y meter a los pacientes antes de que tengan este tipo de conductas? Y bueno, pues la presentación de la doctora me pareció buena. Mi crítica es fundamentalmente al artículo. Gracias. Gracias, doctor Molina. Vamos por orden de solicitud de participación, el doctor De La Peña, el doctor Gaspar, la doctora Rina. Primero voy a comentar un poco acerca de los contenidos de la presentación. Me pareció muy atinado que el doctor Molina señalara el término predatorio, porque parece ser que estamos hablando de lo mismo en cuanto al término de premeditada que se utilizó aquí, sobre todo porque el predatorio está basado en estudios etológicos como base en el estudio de la conducta violenta. Y yo creo que hubiera sido importante resaltar el correlato clínico de lo que entendemos como esta conducta premeditada o predatoria longitudinalmente, ¿no? Desde el disocial, el negativista desafiante y el antisocial de la personalidad. Yo creo que hay que ser un poco cuidadoso, ¿sabes?, con expresiones que uno utiliza durante la presentación, como la genética va de la mano del ambiente. Más bien, la genética interacciona, interjuega y se modula con el ambiente. Y creo que precisamente tratando de ver esto bajo una perspectiva multisistémica, multidisciplinaria, como tú lo conceptualizabas, creo que profundizaste más en aspectos biológicos genéticos que en ambientales. Creo que los aspectos ambientales pudiste haber hablado un poco más, aspectos ambientales individualizados, otros compartidos. O sea, lo que compartimos nosotros, por ejemplo, como el ambiente violento en cuanto a los decapitados, el miedo al secuestro, a los robos, etcétera, ¿no? Que hubiera sido también interesante para que pudieras entrar más en esto de la interacción gen ambiente. Y hay varios investigadores como Terry Moffitt, que se presentó su artículo hace una o dos sesiones, o Avshalom Kaspi, que pueden ayudar mucho para esto. Y bueno, evidentemente todas las investigaciones de esa interacción violencia-ambiente que Rutter ha publicado y que pues prácticamente no existe nada de eso. A mí también me llamó la atención las diferencias que hubo entre el estudio de validación y los resultados de la escala, y más que lo que se comenta en la discusión, que fue lo que tú dijiste aquí, yo también hubiera pensado en el tipo de población que se utilizó. Cuando nosotros hemos validado instrumentos, por ejemplo, en población clínica o en población epidemiológica el mismo, encontramos algunas diferencias que vale la pena a veces verlo. Por ejemplo, el doctor Palacios hizo una evaluación de problemas externalizados y en el análisis factorial encontró solamente en la población clínica el factor predatorio y no lo encontró en la población epidemiológica. Entonces yo creo que también eso sería muy importante para poderlo entender de una manera más amplia. En cuanto al comentario que hizo el doctor Molina sobre las N's y las diferencias, pues yo lo que veo es que fueron los que quisieron contestar y los que contestaron, y se les dijo que eso no iba a influir. Pero algo que sí yo diría es que, evidentemente, tener un número mayor pues da una potencia estadística más fuerte, aunque la relación entre los impulsivos fuera 2-1 con los predatorios, ¿no? Y finalmente, el hecho de que los impulsivos aceptaran más el tratamiento que los predatorios, pues también nos habla acerca de las características. Y por último, pues hay varias investigaciones ahora que están tratando de ver la relación, por ejemplo, entre padres e hijos en características mucho más objetivas como la conductancia eléctrica en la piel o algunas otras características que no se modifican mucho en los sujetos predatorios y cómo son muy similares, ¿no? Ayer precisamente con el ingeniero Cortés analizábamos un estudio genético acerca de trastornos de personalidad y cómo la carga genética para el antisocial es la más alta de acuerdo a estas investigaciones, incluso más que los esquizoides o cualquier otro. Entonces yo creo que también hay que visualizarlo bajo esa otra perspectiva. Excelente coordinación. Muchas felicidades, doctor Arango. Gracias. El doctor Gaspar y la doctora Rina. Y posteriormente el ingeniero Cortés. Les voy a pedir que por razones de tiempo y para que podamos participar todos y cerrar con un comentario final, si somos lo más breve posible, por favor. Sí, mi comentario también es bastante breve. Justo también quería decir eso sobre las limitaciones para poder adquirir una muestra de este tipo. No es tan fácil, creo yo, aunque yo nunca he trabajado con este tipo de pacientes, adquirir una muestra de pacientes que sean agresores de cualquier tipo. Entonces me parece un mérito, aunque sean 113 pacientes los que hayan identificado, poderlo localizar, dado que yo aquí no conozco ningún estudio que hayamos hecho algo semejante, lo cual limita que yo pueda criticarlo. Entonces, igual con lo del grupo balanceado, pues sí había una relación de 67% impulsivos y 73% de premeditados, pues era la relación que salió con la escala y está congruente con otras poblaciones, según lo comentan en la discusión. Y me hubiese gustado particularmente que hubiera una parte de genética, pero bueno, eso lo podremos hacer aquí después. Y una cosa así con lo de la raza es que se prefiere que se diga grupo étnico y no raza. Y nada más. Gracias, Gaspar. Reina. Bueno, mi comentario era bastante parecido a lo que comenta el doctor Gaspar. En las revisiones, bueno, de grupos que se han hecho que estudian la violencia, bueno, como el título lo dice, Intimate Partner Violence, pues en realidad no están como publicadas en revistas de muy alto impacto. La única revista que, bueno, yo encontré de alto impacto que se ha revisado es en el 98 de la Psychiatric Clinics of North America, que, bueno, hace una revisión pues muy vasta de esto, ¿no? Y justamente porque tal vez tiene como muchas limitaciones para estudiar este fenómeno, porque como bien dice el doctor Gaspar, pues ¿de dónde sacas la muestra? No hay como dos grandes posibilidades. Primero, pues la gente que ya está convicta por haber realizado este acto, y segundo, las personas que buscan ayuda propositivamente para dejar de cometer actos violentos. Y esos dos grupos pues van a ser como muy muy diferentes entre sí. Y bueno, pues en el fenómeno de la violencia íntima, bueno, de pareja, es como muy difícil de estudiar, y no nada más la gente que es violenta en la pareja busca ayuda o es convicto, sino que más bien es como un amplio, pues sí, espectro de características de la persona, ¿no? Entonces, bueno, esto, enfocarnos en la psicopatología que puede tener un agresor es como también una solo una parte de la que podemos abordar este fenómeno, porque pues también está lo que comentó la doctora Romans de esta clasificación no solo bimodal, sino trimodal, que hay un amplio grupo de hombres perpetradores de violencia que no tienen ningún tipo de psicopatología. Entonces, no nos podemos explicar el fenómeno de la violencia de pareja, que es lo que este artículo está analizando, únicamente con la base de la psicopatología. Gracias, Reina. Ingeniero Cortés. Sí, buenos días. Primera cosa, no son pacientes, son participantes en una investigación. Segunda, la publicación es eminentemente psicológica, por lo tanto utiliza cierto tipo de formato de publicación dado por la por APA, por la Asociación Psicológica Americana. Con respecto a las muestras pequeñas, en todo el artículo los formatos APA solicitan que se marque siempre a la hora de dar la significancia el valor de la magnitud del efecto. Ese es el que nos puede indicar perfectamente si el tamaño de la muestra resultó o no resultó adecuado. Gracias. Gracias, ingeniero. La doctora Fresán. Gracias. Uno de los puntos centrales para poder hacer una investigación a nivel mundial es considerar los costos. los costos que implica realizar la investigación. Hasta el momento es difícil encontrar un instrumento autoaplicable que pueda diferenciar a los sujetos entre los agresivos premeditados y los agresivos impulsivos. Inclusive, si nosotros considerábamos hacer una evaluación objetiva o por medio de una escala que aplicada por un clínico, los costos de la investigación se elevarían muchísimo. Entonces, el hecho de contar con un instrumento que nos pueda ayudar a hacer esta diferenciación es básico. El IPAS es un instrumento que se ha utilizado en diferentes poblaciones en donde se han visto buenos resultados. Y algo que también se debe de considerar es que estamos hablando de agresores de violencia de pareja. Este es un fenómeno que principalmente ha sido abordado a nivel de la víctima. Entonces, el considerar, el contar con un instrumento autoaplicable que sea útil para la evaluación de la violencia de pareja es algo que tenemos que rescatar, y eso, en eso radica la importancia del estudio. No tanto en que sí se hace la distinción de dos tipos de agresiones, sino el contar con instrumentos clínicos que puedan ser de utilidad no solo para la evaluación de diferentes tipos de fenómenos violentos, sino también para economizar los gastos que conllevan una investigación. Gracias. No sé si habría algún último comentario, sino para hacer un comentario final. ¿Alguien en las sedes? Bueno, yo quisiera comentar rápidamente algunas cosas. Uno, que efectivamente el tema del alcance de lo que se está reportando, los mismos autores reflexionan sobre la necesidad de controlar la variable de deshabilidad social, y reflexionan incluso que el tamaño o que lo que está reportado puede estar siendo percibido incluso como menor de lo que efectivamente es, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo quisiera decir que sí nos parece importante que aquí podamos también presentar investigaciones que no necesariamente reflejan la punta o la vanguardia en la construcción del conocimiento en términos de lo novedoso, sino también desde el punto de vista de lo pragmático y de lo utilitario. Porque en este país, las instituciones de salud mental y las instituciones de salud en general, por norma, tienen que observar fenómenos que están vinculados con este artículo, que es la violencia. Y una de las justificaciones o de las pertinencias de presentar este tipo de investigaciones es que tanto nosotros podemos evaluar si un instrumento como este nos puede ser útil en el trabajo que tendríamos que estar haciendo todos los días, los que vemos adultos o los que vemos personas que ejercen o emiten violencia, sobre todo por aspectos relacionados al tratamiento y al procedimiento que tenemos que seguir en función de la norma 190. La pertinencia de presentar esto es porque además justamente es el tema de tesis de la doctora Romans de especialidad, y a lo que apunta es a validar este instrumento con la intención de que pronto podamos estarlo utilizando para el trabajo cotidiano, y así como en muchas instituciones en algún momento se tienen que validar los instrumentos clinométricos que utilizamos, pues esa es un poco la intención de discutir sobre este instrumento en particular, para que nos sirva no solo en el trabajo como prestadores de servicios de salud, sino que por ahí en los circuitos que trabajamos alrededor del tema de la violencia, se dice que la violencia es un fenómeno ejercido predominantemente del hombre hacia la mujer. Este artículo, este instrumento, está dirigido a evaluar la conducta y la caracterización del emisor de la violencia, en este caso, el hombre, y que es responsabilidad del hombre parar la violencia. En ese sentido, pues bueno, nos parecía que es importante esta presentación, porque sí que esperamos en las interconsultas y en el trabajo clínico y en la continuidad de la investigación del tema de la violencia, utilizar esto. Y qué mejor que entonces lo vayamos conociendo desde ya y lo vayamos cuestionando y viendo qué tan útil es utilizarlo. Pues bueno, muchas gracias. Yo le quiero agradecer a la doctora Roman su esfuerzo, a los que asistieron acá, además de todos ustedes, al doctor Wally, que forma parte del equipo de la clínica de género que atiende situaciones de violencia, al ingeniero Cortés por su asesoría metodológica, la presencia de la doctora Ana Fresán por el contacto personal y directo que estableció con el investigador, además de que es la tutora metodológica de la tesis de la doctora Roman, y a todos ustedes. Pues bueno, muchas gracias, buen día.